was a teenage wedding and the old folks wished him well. Palabra de Bob, un podcast sobre Heavy Online. Did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot. Hola, buenas, bienvenidos al episodio número 16 de Palabra de Bob, un podcast sobre Heavy Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Ciniel. Y Crión. Y Migi. Vamos a intentar hacer un experimento raro. Acabamos de ver la keynote del FanFest sobre Heavy Online y vamos a comentar lo que nos ha parecido, lo que hemos encontrado, la información que nos han dado. No sé por quién empezar. Me gustaría plantear primero el primer tema que plantearon en la keynote, que fue el libro que van a sacar ahora en junio de Fragatas de Heavy Online. ¿Alguien tiene una opinión con la que quiera empezar? Cualquiera. Es un libro... sí, un poco. Pero bueno... que es un libro que ya presentaron en la keynote del año pasado, lo que pasa que este año ya está hecho y lo van a presentar. Es un libro que va a mostrar gráficos sobre cómo supuestamente están fabricadas las naves por dentro, las fragatas, un total de 28 fragatas por lo visto. Y bueno, para el que le guste el lore y ver las imágenes y tal, la verdad es que tiene muy buena pinta. A mí personalmente me ha interesado mucho ya desde el año pasado que lo anunciaron y ahora pues parece que va a estar disponible a partir de mayo. Sí, ya había por ahí una imagen de una Comet y yo me acuerdo haberla visto y me gustó mucho. A mí, por ejemplo, me lo compraría en el caso que fuese barato, pero como sé que han habido problemas a nivel deportes, que han sido muy caros, que costaba más el transporte que el producto en sí, espero que tengan una versión en ese sentido, una versión de PDF, para poder descargar y yo que sé, por 12 euros, tener todo el documento ahí en PDF. Es posible que lo metan en Amazon o en alguna gran... no sé, porque es verdad que han tenido muchos problemas con las distribuidoras, precisamente por los elevados costes de shipment a Europa y tal, y bueno, es una pena, porque al final te cuesta casi lo mismo el transporte que los libros, ¿no? Y eso ha pasado siempre con la historia de merchandising de DB, que al final no te comprabas las cosas solo porque te salía mucho más caro el viaje que el hecho de tenerlas. Pero en sí, todo ese contenido realmente no será publicado en ningún tipo de página porque sería, digamos, ilegal, ¿no? Ese aspecto. Claro, no, eso por supuesto, pero bueno. Por eso que yo digo, en ese sentido, yo espero que saquen del PDF al menos para tenerlo de forma legal. Si por desgracia, si la única forma de acceder a la información es ilegal, pues bueno. Hombre, yo estoy viendo que en Amazon.com ya está la precompra y estoy mirando a ver en Amazon.es. Es probable que es eso, que al final lo hayan dejado a una gran superficie para desentenderse. Y si publica su libro, nadie mejor que Amazon. Y en Amazon, si estás, bueno, está barato. Si es Amazon, pues es muy viable. Habían dicho que estaba limitado, ¿no? No, lo que estaba limitado es la edición. Iban segunda, a hacer, ¿no?, una edición especial. Ahí especial, claro, con ahí más marcado, más bonito, con un blueprint, un póster tipo blueprint de la Condor. Hostia, pues a mí me interesaba el blueprint de la Condor. ¿Te quieres fabricar una Condor? Para hacer fotocopias, ahí me voy a ir a la universidad, a la facultad, a hacer fotocopias. Y me iré ahí a los chavales. Yo solo sé que me compré el libro negro de Eve, que no sé exactamente cómo se llama ahora mismo, el que era grande también, y venía un Algos en el mismo sentido. Venía un Algos con la sección y tal, y a mí me encantó. Yo entiendo que no tiene ninguna... no se puede correlacionar con la realidad, pero a mí me encantó ver un Algos por dentro. Yo seguramente me lo compré. Entiendo que es una estupidez, pero yo seguramente me lo compré. Supongo que eso es lo que se dice un fan. No, estupidez tampoco, ¿no? Porque es un poco el fan art, ¿no? A mí, por ejemplo, cualquiera que le guste cualquier tipo de... un artista, pues se comprará el material de ese artista, ¿no? Y verá los trabajos, etcétera. Y si luego encima seguramente sacarán alguna edición especial con las firmas y tal, eso ya seguro que triunfa. Hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Dark night. Dentro de la opinión de que esta keynote no ha sido, bueno, ya lo iremos avanzando muy allá, los dos siguientes temas que han aparecido dentro de la presentación sí que me han gustado. El primero es el tema del CSM. No sé si alguno de vosotros ha recopilado información sobre el tema de CSM. He visto que había dos personas de Guns, una persona de Brave. No, tres personas de Guns. O sea, uno de Karma y otro de... O sea, a nivel de facciones, por lo que he visto, predominaba la facción de Guns, o de CPC, o de Imperium, o como se quieran llamar. ¿Habéis visto que Warhol o que Lowe, estas zonas están bien representadas? Warhol tenía Numan, que ya lleva un año haciendo bastantes proposiciones a CCP y haciendo en Reddit, exponiendo lo que él está trabajando con CCP y proponiendo a CCP. Hace tres meses ya también hizo en TS Hard Knocks, propuso un pequeño debate, una mesa redonda sobre qué hay que cambiar en Warhol, etcétera. O sea, yo creo que está haciendo un buen trabajo. Sí, además es un candidato que ha repetido. O sea, del CSM actual solamente hay cuatro nuevos. O sea, yo creo que para, a nivel de Warhol, para alguien de Warhol le puede gustar o no Hard Knocks, pero a nivel de trabajo como CSM, yo creo que Numan es un buen representante. A mí el que siempre me parece que tiene que estar ahí es Steve Ronuken, que es el autor de Footworks, que es un candidato... Mucha gente lo identifica con candidato de Highsec. Yo creo que representa a los desarrolladores de aplicaciones de terceros y es un candidato neutral que ha aportado muchísimo y que creo que es muy importante que siga ahí. O sea, CCP, gracias al input de él y de otros, pues ha avanzado mucho en el desarrollo del ESI del ESI. Eso es. Y luego, aparte de Footcourt, es creo que la persona que... Sino, creo que no sé si hay otros, pero al menos es la persona global de que se encarga de hacer los backups de la base de datos, o sea, que tiene a disposición en su web de los backups de la base de datos. Sí, del data mining que se encuentra, sí. Sí, y está muy bien porque si tienes que trabajar con lo que te da CCP, a veces si no tienes el SQL Server, es un poco conflictivo, ¿no? Porque si tienes que trabajar con MySQL, sí. MariaDB o Postgre, da un poco de morrillo. Y en cuanto a los demás, pues mira, hay tres candidatos alineados con PanFam, o sea, Pandemic Legion y Northern, dos candidatos con Tesco, que es Circle of Two y Brave Newbies, y luego está Jintan, que es el bloque de Providence, que este año solamente cuenta con un candidato. Suetonia, a pesar de que es de Guns, casi mucha gente lo identifica con el bloque de jugadores que hacen stream y solo PvP, porque es muy famoso con sus vídeos de Kestrels y demás. Y bueno, es verdad que pertenece a Guns. Hay quien dice que es el candidato de Low Smalgan y eso. Bueno, nunca se sabe qué agenda oculta hay detrás de los candidatos de Null. Ciniel, ¿tienes algo que aportarnos sobre el tema de los CSM? ¿Algo que hayas visto? Realmente yo de tema de politiqueos y CSM no controlo mucho. Lo que me ha parecido ver pocos candidatos de otras facciones. La verdad que sí se ha repetido bastante de Gun, pero bueno, me parece que debería haber ido un poquito más variado y creo que hay grandes grupos sin representar. Pero bueno, como dentro de que cabe se representaban por temas y no por facciones, supongo que estarán bien lo que la gente haya elegido, ¿no? Es que al final, ¿quién se interesa por el CSM? Los que se involucran en la política. Entonces es un poco... Al meter un sistema de electores, la gente que influye en la política insiste a su gente que vote y la gran mayoría del juego que no pertenece a ningún bloque en particular, pues el CSM lo ve como una fricada de leve y no participa. Quizá un problema que tiene precisamente el CSM históricamente es que la comunidad en su conjunto vea hasta qué punto el CSM ha ayudado a CCP a modelar cómo es el juego, porque mucha gente es muy escéptica, no por sin razón, es decir, ha habido muchos escándalos, muchos dramas, de hecho, por ejemplo, el CSM 10 fue el pico de participación y votos, y el año siguiente se pegó un batacazo enorme a raíz de muchos dramas y muchos problemas que hubo, entonces... mucha gente no confía en el CSM y una gran mayoría ni siquiera sabe para qué sirve. Entonces la compañía tiene que poner esfuerzos en trasladar a los jugadores, oye, mira, que esto que votáis es importante porque esta gente nos está ayudando y haciendo esto y esto y esto. Yo eso lo he visto hacer, pero se lo he visto hacer a los CSM individualmente en Reddit, pero no ha salido la compañía a la palestra a darle visibilidad. En principio, hace 2 años, empezaron con el proyecto este, justamente de intentar dar un poco de visibilidad al CSM, y empezaron el primer mes con una web que hay por ahí perdida dentro de del ecosistema de las webs de BeOnline, y se quedó ahí perdido. O sea, estuvieron 2 meses ahí poniendo cosas de lo que hacían, pero al tercer mes, como tienes que tener a alguien al final manteniendo eso, la gente, como esto es un hobby, si no tienes tiempo, pues al final no lo haces. Y se quedó desatendido ese material o esa web ahí. Entonces es lo que dices tú, o sea, la gente desde fuera no ve realmente el trabajo, no hay el feedback hacia arriba, hacia nosotros. Quizá porque también esperan una especie de milagro. O sea, el CSM, esto es una compañía, no es una democracia, entonces el CSM es un órgano consultivo para tener un feedback inicial. No es un grupo de jugadores que dice a CCP, nerfea esta nave, dale esto, eso, así no funciona, sino que funciona como un grupo donde los devs presentan ideas y la gente, en base a su experiencia y a sus años de juego y sus ideas, le dice, pues mira, esto nos parece que quizás se podría hacer de esta manera. Pero evidentemente la última palabra siempre la tiene el CCP, y hay cosas en las que el CSM intenta promover que no salen y otras que sí. Yo creo que es muy importante y es rico que al menos cada lugar del espacio tenga su representatividad, porque es muy habitual que la gente que vive en una zona del espacio no tenga conocimiento sobre los problemas y necesidades que tienen las otras zonas del espacio. Simplemente porque el EVE es tan vasto que por mucho que hayas jugado en muchos sitios es probable que te falte conocimiento. Entonces sí que es verdad que, bueno, en este sí que veo que hay un poco de todo, pero quizás echan de menos gente, un candidato de Factional Warfare habría estado bien. No sé, yo creo que ha quedado un poco escaso en cuanto a ese tipo de representatividad de bloques no apolíticos, digamos. Sí, pero entonces quizá habría que replantear un poco el tema del CSM y no plantearlo por la gente que obtiene más votos, sino hacer vacantes o hacer huecos en función de la zona del espacio en la que te presentes. Si eres un representante, a lo mejor que hubiera, no sé, si son 12, 3 personas de high, 3 personas de low, 3 personas de null y 3 personas de Warhol. Ya se encargarían de hacer lo necesario en las alianzas de null para que alguien los represente a nivel de high, a nivel de low y a nivel sí, de sí, null. Sí, es posible. Entonces, por ejemplo, ahí hay en el CSM hay 2 candidatos de Pandemic Legion y tú no vas a ver debajo de su nombre que son de Pandemic Legion. ¿Entiendes? O sea, al final es lo que dice Ciniel. Tú cuando quieres la intención, le vas a dar vueltas hasta conseguir como quieras. Al final tienes también los números, porque son alianzas de 5.000 personas. ¡Claro! Pues, y tienes alters. Eso es. Entonces, lo triste es que representan simplemente por el hecho de que le dicen que voten a eso. Yo te mandé a ti, Miguel, una respuesta de Pandemic Horde, sí, a un alter que tenía allí metido, que decían votar a este y... Claro, pero es que así funciona. Entonces, eso es lo triste, que al final la gente no está votando realmente a lo que necesita, sino a lo que 4 realmente por encima piensan que necesitan. Sí, les dicen, votad a esto, si se hace un ballot público y se le da a la gente para que vaya y con todos sus alters lo voten. Esa es la razón por la que siempre están los bloques de NullSec representados. No por otra cosa. Que el CSM y la votación del CSM como la vida misma. No, tampoco hay que darle mucha vuelta. Bueno, hay un tema que me interesa, que es el segundo que he dicho que me interesaba, y me interesa mucho más que el primero, que es el tema de que ahora mismo estamos detectando, si no me equivoco, proteínas dentro de patrones, y a partir de ahora, con este proyecto que nunca termino de saber cómo se llama, con el Project Discovery, vamos, en teoría, a contribuir a encontrar exoplanetas. Me gustaría dar una pequeña información desinformada para que se entere todo el mundo, y después, Migi, si pudieras, nos haces una explicación un pelín más detallada. El tema, hasta donde yo entiendo, es que cuando un planeta orbita una estrella, aparte del paralaje, hay diferencias de luz porque ese planeta, por muy pequeño que sea, está tapando una porción de luz de la estrella cuando orbita alrededor de ella. Entonces, si conseguimos discernir cuándo hay ese tipo de ocultación de luz, podemos saber cuándo un planeta está orbitando una estrella y encontrar un exoplaneta ahí. ¿Es más o menos así? Sí, es algo parecido. Es decir, la búsqueda de los exoplanetas es una rama de la astronomía bastante reciente, tiene unos 20 años, y al principio funcionaba de esa manera. Es decir, tú veías la curva de luz de una estrella que estaba lejana, y lo que ves es que hay picos de sombras. ¿Y quién provoca esas sombras? Pues a menudo grandes planetas muy masivos que están cercanos y que provocan pues que la luz se eclipse como si fuese un faro. Con el paso de los años esto ha mejorado muchísimo y ahora estamos detectando exoplanetas del tamaño de la Tierra, viendo curvas de luz mínimas e incluso sin llegar a curvas de luz y yendo un poquito más allá a analizar el espectro. Entonces, el problema que se encuentra ahora mismo en la investigación es un problema que no es nuevo para la informática, que es el reconocimiento de patrones en imágenes puede ser extremadamente complejo hasta el punto de que es casi imposible hacer algoritmos de reconocimiento que den el 100%. Entonces, la ventaja es que tú a la gente, al igual que se ha hecho en el Project Discovery con las células, tú le puedes dar cuáles son los patrones que tienen que reconocer en la imagen, y entonces a través del minijuego este, que es muy sencillo y que de hecho está en el servidor de pruebas y que todo el mundo podéis en el launcher cambiar a Singularity, entrar y probarlo, pues se ve cómo funciona este minijuego, donde pues tú puedes ayudar a reconocer precisamente esos patrones de luz y sombras que pueden llevar a identificar exoplanetas que ahora mismo no se conocen, ¿no? Yo no quiero hipearme mucho, pero eso querría decir que de algún modo tú podrías estar ayudando a que los astrónomos se dirijan al sitio en el que tú has detectado que hay diferencias en el parámetro de la luz, ¿no? Claro, porque los telescopios escudriñan el cielo y detectan muchísima información, pero eso al final lo procesa el ordenador o lo procesa gente y son una cantidad de datos monstruosa. Entonces, al final, el crowdsourcing en ciencia es muy, muy importante. Y empezó con el proyecto SETI hace un porrón de años y hoy en día pues, tiene mucho tirón. O sea, tener la capacidad de cálculo computacional, es eso. Calcular y calcular y calcular. Claro. Y eso se necesita mucho más. Hasta que no se saque el tema de procesadores cuánticos, que entonces eso se supone que se soluciona en nada, pues que, mientras tanto pues tenemos que tirar de muchas máquinas. Sobre todo lo que decían con el proyecto Discovery de las células, de los patrones de proteínas, es que los programas no daban un resultado para nada acertado, que al final era un desastre, digamos, hacer eso, y que con el proyecto este nuevo Discovery al final los porcentajes de acierto, como la gente se iba educando en el reconocimiento de patrones, al final era mucho más acertado y mucho más válido, y que en cuestión de meses, no sé si salió que habían adelantado decenas de años de investigación. Otra cosa que yo creo que se ha quedado un poco en la palestra y me gustaría preguntarle a Migi por qué, es el tema del paralaje, lo que yo llamo el paralaje. El paralaje no tiene nada que ver con eso, pero me gusta llamarlo, no sé exactamente por qué así. Cuando un planeta orbita una estrella, la estrella siente un tirón gravitatorio acerca de ese planeta. Quizás es porque es mucho más complicado de detectar, por lo que no se va a incluir en este proyecto de Discovery. Pero porque no lo puedes, normalmente eso lo puedes detectar si puedes ver el conjunto, pero si tú ves una estrella sola, es muy difícil detectar el tirón, salvo que sea un objeto muy grande. Pero de todas formas esto avanza a una velocidad pasmosa. Yo recuerdo hace 15 o 16 años los primeros exoplanetas que detectábamos eran planetas que eran como Júpiter o más grandes y que estaban muy cerca de la estrella, y ahora estamos viendo casi planetas como la Tierra. Es decir, la capacidad en la que se ha ido puliendo toda esta técnica es asombrosa, y de hecho es probable que en las próximas décadas, o sea, ya estamos siendo capaces de analizar con espectrógrafos la composición de la atmósfera de exoplanetas. O sea, eso es un avance que hace 20 años parecía imposible. Y esto es, a mí personalmente como científico me apasiona la posibilidad de que podamos verlo en un juego, ¿sabes? Ahora lo siguiente es eso, la capacidad de viajar, que ya es lo difícil. Sí. O sea, la parte difícil que, bueno, pero en 10 años, según los proyectos, en 10 años ya tendremos esa capacidad. Bueno. Y los coches vuelan en 2010. Ya, ojalá, yo por mí encantado. Me gustaría saber la opinión de Ciniel. En concreto sé que no le van mucho las diferencias de forma. Pero justo después del tema de los exoplanetas, perdón, nos estuvieron mostrando el diseño de la Vexor desde que empezó el juego hasta hoy. ¿Qué te ha parecido esa presentación, Ciniel? Me ha disgustado, porque dentro de que cabe todo lo que sea recordar viejos tiempos, pucha, ¿no? Y ya no me acordaba yo de la vieja Vexor, desde luego, que sacaba 10 drones. Eso era otra Vexor, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, todo lo que vayan mejorando ahora parece tener ese aspecto de malote que además va teniendo interacción con las distintas actividades que va haciendo, como el warpeo y todas estas cosas. Y a mí todas esas cosillas la verdad que me gustan. Creo que muchísima gente se habrá montado, por ejemplo, en una Cormoran, ¿no? Que es la que mejoraron simplemente por el hecho de que la han cambiado. Y a lo mejor sigue siendo igual de buena o de mala, ¿no? Pero la gente se va a montar por eso. Entonces yo creo que vamos a ver muchas Vexor ahora más volando, sí, que ya se veían, y ahora más. Yo creo que es muy destacable eso, que Eve tiene 14 años y sin embargo se esfuerza muchísimo en el apartado gráfico, que vale, que es secundario, pero un juego tiene que gustarte también y entrarte por los ojos. Y yo creo que tiene muchísimo mérito la evolución que tiene. O sea, yo veo vídeos de hace 3 años solo y directamente lo percibes, toda esa diferencia enorme, ¿no? Entonces con más... Si nos vamos a 10 años para atrás es como otro juego completamente diferente. O sea, yo creo que es fascinante y hay un montón de cosas que sí que vale, que no son mecánicas, podríamos discutir todo el día si es más necesario otra cosa. Hay que entender también que CCP es una empresa, ¿vale? Y que hay gente en el apartado de arte que no tiene nada que ver con el tío que nerfea esa misma nave después, o sea... Que no es que CCP está gastando dinero en hacer la Vexor y no en arreglar no sé qué cosa. O sea, se pueden hacer muchas tareas al mismo tiempo. Y que el juego sea bonito, yo creo que también es importante. Hablando de cosas bonitas, ahora que cambian todo, o que han cambiado, porque en sí ya se puede ver, todo el tema de gráficos de luces del sol, ¿veremos más duelos uno versus uno en el sol? Por lo menos más cinematográficos serán esos duelos, ¿no? No, Mikrion estaba hablando antes fuera de grabación sobre el tema de que proyectan sombras. Y sobre todo que te deslumbra el sol, ¿no? Sí, deslumbra muchísimo. En el Sisi lo podéis probar, es brutal. Sí, yo ahora mismo estoy en el Sisi y sí, te deja ciego, ¿eh? Voy a pasar una captura ahora por el chat del Seguramente mundo, pero... lo toqueteen, porque por ejemplo, si te vas a Tera, que es una estrella morada... No es tan bestia, pero si te vas al sistema inicial, al este de Syndicate o las estrellas naranjas, es que es una fulguración naranja que te deja ciego. ¿Habrán cambiado el EVE, la expresión de la EVE? Ah, pues no lo he visto. Estaría bien que lo hubieran cambiado, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo creo que una de las cosas que está sucediendo en la compañía es que, aunque ya lo hemos discutido nosotros luego en privado antes, yo creo que realmente como compañía tienen, como bien has dicho, que vender el juego gráficamente porque es lo primero que te entra por los ojos, ¿no? Y creo que están viendo un poquito por el temor del nuevo juego, el... nunca me sale el nombre. El Scam Citizen. Scan Citizen. Sí, se llama así, se llama así. Y yo creo que están viendo un poquito todo ese temor y bueno, desde siempre EVE ha ido mejorando mucho los gráficos, siempre, ¿eh? Yo es una cosa que me ha parecido muy bien en EVE y siempre lo han hecho. Pero yo creo que también le están viendo un poquito el temor a eso y quieren sacar, a la vez que Star Citizen está sacando muchos vídeos para patrocinarlo y eso, yo creo que le quieren colocar en las redes sociales todos esos vídeos de gráficos diciendo nosotros estamos aquí, somos una compañía fuerte que lleva mucho tiempo y encima gráficamente somos la hostia. Entonces, como ese nuevo vídeo que han hecho ahora de presentación, que el que teníamos también estaba muy bien, pero el de ahora ya, ese lo colocan ahora en las redes sociales como Facebook y todas estas cosas, y eso hace que la gente diga, oye, yo estoy esperando a Star Citizen, pero yo le voy a meter esto ya porque esto se le ve espectacular, aunque después a lo mejor en el juego todavía sigue habiendo cosas de gráficos antiguos, pero van a traer mucho tirón. Pero hay trampa ahí, porque ya pasó el... Ya pasó eso de que pusieron juegos así un poco en plan cinemática, los trailers en modo cinemática hace 2 o 3 años, y la gente se les quejó eso, de que como no eran de forma como en el juego, la gente cuando entraba luego se chocaba un poco de que esto no es lo mismo que el vídeo. Sí, pero entonces, yo creo que más que trampa es, ellos saben que están limitados, entonces... ellos quieren llegar a muchas cosas, pues no han prometido muchas veces cosas, pero claro, su equipo de desarrollo no es tan enorme como en otros proyectos de otros videojuegos, y quiera que no, al final se le van quedando antiguos los proyectos, los gráficos no pueden renovarlos. A ellos les aseguro que les encantaría renovar no solamente la Vexo, sino todo el conjunto Galente de golpe, todo el conjunto Caldari de golpe, para que realmente todo ese trabajo no se fuera quedando desfasado con el tiempo, sino que a bloques pudieran actualizarlo, pero debido al equipo y que también se tomaran mucho café entre nave y nave que desarrollan, pues es lo que tiene. Hombre, que las animaciones que han mostrado no es un trabajo de un día, ¿eh? Tampoco, o sea, yo tengo que reconocer de que esas animaciones mínimo 6 meses te tienes que marcar. Sí, son muy bonitas. Además, yo, mira, seamos sinceros, ¿cuántos años llevan los videojuegos? 40. ¿Y qué tráiler hay en el mercado que se corresponda con lo que juegas después? El tráiler, a fin de cuentas, es para mostrarte excitación y para que te enganche el juego por algo bonito. Luego el juego será o no será. Pero de todas formas, es que ¿cómo presentas EVE? Yo es que eso es una cosa que siempre me ha costado. Claro, pero cada persona a la que tú le preguntes que haya jugado al EVE años, le dices, ¿qué es EVE para ti? Y la respuesta es diferente, y la hemos visto en los 15 programas anteriores. Entonces es muy difícil presentar el juego. Yo creo que por eso está bien que dices, mira, vamos, han cambiado el vídeo anterior, por cierto, porque salía 2514 y era un poco feo que ya no estuviera. Claro. Claro. Pues le ponen al Capsuleer, que es un vídeo muy chulo ahí de la cápsula, cómo se ve, cómo eres la nave. Yo creo que está bien que de vez en cuando también haya ese tipo de renovación. Luego, pues, ahora que acabas de decir tú el 2514, ¿no estaba el Proyecto Legion o Nova o algo así? Sí, ¿No han anunciado nada? Lo han anunciado que hablarán o han hablado en la presentación. En la presentación previa al Keynote. Ah, vale, sí, okay. Han mencionado que los diferentes proyectos que tenían, han hablado de ello. Y luego pues eso ha salido por ahí. No han dicho nada, simplemente que están ahí, que están en ello. Hay fotos y se busca bien el nombre, que no sé si es Nova o Project Legion. Sí, es Project Nova. Project Nova. Hay fotos y tiene muy buena pinta. Yo lo que espero... Lo que han dicho, que la gente que ha ido podrá jugar, obviamente. O sea, si ahora te sacas un billete y corres, a lo mejor llegas por la mañana. Yo lo que espero que no sea un juego exclusivamente para, digamos eso, sino que a los jugadores de EVE nos dejen, ya que nuestros personajes están mega, digamos, gráficamente entrelazados, que nos dejen jugar con nuestro personaje de EVE, aunque después las skills o lo que sea sean distintos, que nos dejen jugar con nuestro personaje de EVE a esa plataforma. Es que eso era lo que querían en un principio, era eso, que cuando se habló de la integración del Dust 514, la idea del futuro, cuando se habló de del EVE Legion, que luego se convirtió en Project Nova, era justamente eso, que tú eres un capsuleer, pero puedes coger y pasar y pegar tiros. Yo creo que también el problema está en que Dust 514 tuvo un montón de problemas legales con Sony, con el PlanetSide y tal, y yo creo que quizá eso está retrasando mucho más el desarrollo de lo que debería. Porque si lo piensas, el Dash 514 podrían hacer un port a PC, que de hecho yo creo que ya que no era tan complicado, y el hecho de que tarden tanto puede ser eso. Y también hay que tener en cuenta una cosa: CCP ahora se está hinchando a ganar dinero con los skill extractors, pero CCP pasó 2 o 3 años muy muy difíciles cuando hizo los despidos del World of Darkness y cuando cerró la sede en Estados Unidos y despidió a casi toda la plantilla de Dash 514, tuvo que pagar, no sé si fueron 20 millones de dólares en indemnizaciones de despido. O sea, que fue muchísima pasta y le pisó el cuello un montón. Ahora están bien de dinero, lo del VR, los proyectos, el Valkyrie y todas estas cositas les están dando pasta y están mejor. Pero yo creo que los inversores, sobre todo, tiran de las riendas a la compañía, es decir, ojito con lo que hacéis con la pasta, porque a ver si os columpiáis. Entonces, en vista del fracaso, el problema es ese, que como Dust estaba muy bien, pero llegó a una plataforma que ya se estaba muriendo, como era la PS3, y se comió una mierda. Es eso, que ya cuando salía, ya estaban. El problema es ese, que tienes, o sacas el nuevo juego, más sobre todo a nivel de consola, que hoy en día los juegos tienen que salir año tras año, un juego tras de otro, si quieres mantenerte dentro del mercado. Entonces, claro, y más cuando te sacan luego la Play 4, al cabo de 2 años tienes la Play 4, etcétera, es al final estás contento. Es que el proyecto de DA a mí me es, lo estoy poniendo como si fuera algo que le salió mal a CCP. Yo creo que al revés, yo creo que fue un plan orquestado que le salió muy bien, porque dentro de cabe ellos tenían esa idea, firmaron un contrato con Sony que les hinchaba de dinero por dejarle la exclusividad en su plataforma, y ellos dirían, pues hasta el 2016 ahí nos vemos, te meto 2, 4, 5, 6 de desarrollo y dinerito al bolsillo, y ya después lo seguiré. En el 2016 se cancela el proyecto, le cambio el nombre y tengo todo el contenido por ahí. Yo creo que más bien Dash 514 no ha ido bien, porque justamente ellos han vendido su proyecto antes de, digamos, terminarlo, con unas condiciones que han aceptado, y ellos han frotado las manos con todo el dinero que se han juntado, y el proyecto estaba medianamente parado con unos mínimos implementos de mejora para que tampoco cante la liebre, y ahora vuelven a recuperarlo y a seguir por donde íbamos. Eso espero, porque realmente haces un proyecto gratuito y vincularlo a una sola plataforma, a no ser que esperes, que es lo que pasó, un montón de pasta de esa plataforma, no tiene mucho sentido. Sí, yo creo, yo tengo la teoría, siempre tengo la teoría de que Sony les propuso jugar con su juguete, ellos aceptaron encantados, porque al final como desarrollador, buah, juguete nuevo, venga, vamos a programar, vamos a hacer el juego y vamos a tirar millas. Y luego ya cuando se acabe, se acaba. Has jugado con el juguete, que en este caso era la Play 3, has hecho tu juego, ya está. Es que Dust quería ser una plataforma hacia el universo de EVE. Ten en cuenta que en aquel momento EVE era de pago por suscripción, no tenía el modo gratis ahora, y entonces Dust era gratis y era como una carta de presentación. Tú a la gente le enganchabas por el Dust y descubrían que había un juego por encima, porque en las batallas de Dust, no olvidemos que ocurrían en los distritos de Factional Warfare, y tú podías interferir y hacer bombardeos orbitales desde EVE. Bueno, pero básicamente al final lo único que recibías era peticiones de pasta por jugadores de Dust en el chat local. Yo básicamente mi experiencia con el Dust ha sido esa. Yo sobre todo lo que veo es eso, que realmente la interacción está ahí. CCP siempre lo ha querido hacer, el Walking Station, que siempre han comentado que el Dash conectaría con los pilotos por a través de la estación, y justamente si miráis las fotos del Project Nova, es justamente eso. Las batallas ya no son ni, si las veis, no son ni siquiera ni en planeta, incluso hay batallas en estaciones, por lo cual yo creo que va a haber eso, una zona en la que va a haber una zona de conexión con las personas, que si veis proyectos del Walking Station antiguo, que todavía se pueden encontrar hasta fotos. Sí, no, el vídeo, está el tráiler del Incarna, se ve ahí que está todas las dancers y tal, y el tema está, por exacto, ejemplo... Exacto, es más, hay ropa, la ropa que, por ejemplo, llevo yo en Ciniel, esa ropa la hay en roja, que hay fotos de personajes que un poquito peores gráficos. Porque que el minijuego de Dust está, es el juego ese de mover las figuras, estaba en el tráiler ese y veías a los dos. Exacto, yo creo que meterán una zona de casino de interacción para que la gente juegue, en plan apostando un poquito, porque eso dentro de Gabe daría juego a la estación, y habrá 2 o 3 cosas de interacción a través de la estación. A lo mejor cambian en la gente, que no tengas que hablar directamente con él a través de tal, sino que tengas que buscarlo, no sé. Más adelante hablaremos de ello, pero yo creo que la interacción entre personajes está muerta ya en el juego, y ellos mismos han dado las pistas. Yeah. Yes, I live in the Graceland, living to the chill. I'd rather be in the village. Me gustaría comentar el tema de las Blue Raider. Sobre todo me gustaría hablar con Miggy por el nuevo titán de Blue Raider que van a meter, porque yo sé que él le ha puesto ojitos. Sí, pero lo bueno, sé. Que la verdad es que el tema de los Blue Raiders tiene una cosa muy interesante, y es que parece ser que van a meter a explorar con los Blue Raiders como la siguiente iteración al PvE que hicieron o que intentaron hacer con los Drifter. Y es que ahora los Blood Riders van a empezar a desplegar complejos de ingeniería por sus sistemas donde viven ellos, que es un pequeño, una constelación en Delve, que es 0-0, y ahí pues van a spawnear sus complejos de ingeniería, y por lo visto, por lo que han dicho, parece ser que la respuesta de los NPC va a escalar con el número de personas que se presenten. O sea, si tú vas con una flota allí de 10 tíos, te vas a encontrar una respuesta equivalente para sí. Si vas con naves capitales, te van, ¿eh? Exactamente. Exacto. Te van a responder con el mismo tipo, la misma clase de nave. Entonces, yo creo que quieren hacerle un lavado de cara al contenido de PvE, que, a ver, que hay que reconocer que es un apartado que EVE deja mucho que desear en cuanto a repetitividad y demás. ¿Un y, lavado oye, de cara, Miggy? Deberían empezar a construir contenido. Sí, o prenderle fuego y hacer algo. Porque, bueno, el PvE es igual en todos lados, ¿eh? O sea, pero a ver, matar un jabalí que matar... Que no, pero vamos a ver. Anomalía. Yo, mira, una de las cosas que a mí me gusta del contenido de Sandbox... Yo hay juegos... juego muchos juegos que son de PvE cooperativo. A mí me gusta. Cuando es emocionante y cuando es... ¿cómo se dice esto? Cuando te hace que te piques, ¿no? Y que pierdas y que sea difícil, tipo Dark Souls y cosas así, que no sea ya me meto con el fite optimizado y hago FK, eso me parece absurdo, y lo único que lo veo es conseguir ISK. Pero si yo puedo montar un grupo de gente y hacer contenido y pasar la tarde, EVE al final se trata de divertirse, que siempre hacemos la broma de que si el minero, que si el carebear, que si no sé qué, pero... A mí me encantaría. Yo, fíjate, no hago PvE, yo creo, desde hace 4 años fácil, porque es que me rompe. O sea, yo entro en esas anomalías y es que es la misma mierda una y otra vez, no lo aguanto. Si hubiese un contenido así, me encantaría, tío. Yo espero que sea un poco como las mining estas que ha habido, que tenían un poco más de inteligencia y tenían respuesta, y estén eso, mejorando cada vez un poquito más la inteligencia artificial del NPC, porque, por ejemplo, a nivel de jugabilidad, yo no he jugado contra este tipo de mining, pero Alberto me comentó que, oye, que está muy bien para los novatos, que la verdad que lo pasaron mal intentando matarlo y tal, y que les enseñó mucho a nivel de PvP luego para... Oye, ¿cómo? Porque claro, las ratas te ponen punto, te secan, tal, y te ayudan a tener ese grado de dar órdenes. Y como las ratas dentro de Gabe, por lo visto, no eran tan estáticas, sino que modificaban un poquitito su comportamiento, yo espero que eso, que modifiquen también su comportamiento estas ratas, ya que spamean, además, según lo que tú lleves y tal. Espero que eso, que hagan una buena logística entre ellas, que tengas que jamearlas, etcétera, etcétera, y que no sea fácil, que la gente no esté tanto criticando al que vaya a hacer eso como diciendo, ah, eres un farmeador ahí, un carebear, y que realmente dé interés incluso a la gente que le gusta el PvP, porque sea complicado y divertido. Y esto va a ser un showcase de un nuevo tipo de PvP, pero no nos olvidemos de una cosa. Esto es las naves capitales de Blood Rider, por lo que me ha parecido entender, no van a seguir el modelo de las Serpentis, que las Serpentis se les fue la pinza en los Blueprint Copies y piden una barbaridad de materiales y hacen que, por ejemplo, el Supercarrier vale como un titán, el titán vale como 4 titanes, o sea, es una animalada. Y no tiene sentido tener naves de facción para luego no usarlas. Entonces parece ser que van a ser un poquito más caras, pero es que son Blood Riders y eso, o sea, tienen un potencial brutal. O sea, las stats que están publicadas, o sea, son unas naves que tienen un potencial descomunal en PvE y PvP, quiero decir, sobre todo. Entonces, hoy en día la gente tiene muchísimo dinero, y si te puedes gastar... estamos acostumbrados a que un 0,5% más de rendimiento vale muchos billions. Entonces, si esas naves Blood Rider valen la pena, y ya no solo por ese titán, porque es que a mí los Blood Rider es mi facción favorita y me encanta todo lo que tenga que ver con ellos... Pero la Drea, el otro, el Fax, todos son naves espectaculares en sus stats. Entonces yo creo que eso tiene un interés brutal y la, sobre todo porque los Blood Riders son la facción que utiliza los Neutralizers y todo el Capital Warfare gira en torno al manejo de la energía de tu nave. O sea, tú de pronto metes en el campo de batalla naves que encima tienen bonos a los Capital Heavy Neutralizers. O sea, son naves que la gente va a querer. Y yo creo que esto puede ser el primer vector de conflicto que haya para disputarse esa zona, la zona de Delve. Porque justamente cuando se ha dicho Delve, yo ya estaba pensando, qué casualidad que ahí están los Ghouls. Qué casualidad, abriendo un poco ahí la... ¿No crees que pasará como la blueprint de Revenant, que digamos al final eso sea una cosa que van a fermear, como tú bien dices, la gente que está allí, y el precio va a elevarse de manera que se ponga a un precio competitivo a las... no en fabricación, pero sí en el cómputo, fabricación y blueprint, y digamos se crea ahí un mercado de la blueprint excesivo? Es que yo creo que el problema... Mira, el modelo de las incursiones ha demostrado que no vale para nada, porque fíjate, la Revenant... Yo me acuerdo cuando se mató la primera fue como, oh Dios mío bendito, ¿sabes? Se ha matado una Revenant. Ahora, en cada blob de Supers hay una Revenant. Al final, el tema es que EVE es un juego que va a vivir años. Entonces, tú no puedes balancear una cosa diciendo, esto va a ser muy caro y nadie lo va a construir. Como pasa con la Palatine Kipstar, que no es que sea muy cara, es que ocupa una cantidad de minerales y demás que es casi inconcebible. Pero si tú dices, es que este blueprint del Titán va a costar... medio trillion, joder, anda que no hay gente con trillions en EVE, pues va a haber gente que se lo compre. O sea, CCP yo creo que a estas alturas ha aprendido o debería haber aprendido que tú no puedes sacar una nave, un blueprint y decir que con una chance muy baja y decir a la gente, es que esto va a haber muy pocos, si quieren que haga muy pocos la única manera que tienen es de hacer naves exclusivas en eventos y demás, pero si va a través de blueprints, al final la gente los va a farmear intensivamente. Y si las naves Blood Riders son OP, te digo yo que nadie va a aguantar la soberanía alrededor de Delve. Y que allí va a haber hostias y que va a haber farmeo intensivo y que se verán la forma de sacarlo. Hombre, va a darle gracia al sur, ¿no? Un poquito, si eso es así, porque... Esto es justamente lo que se decía la semana pasada, ¿no? Con Devil Man, de que ahora mismo no había el tema de motivación para conquistar, ¿no? Una región. A lo mejor este será la motivación suficiente para conquistar. Es que esto es potencialmente mucho dinero. Y no solo eso, porque tú fíjate que tú en Lowsec dropeas una flota de incursioners y no pasa nada. Pero aquí dropeas una flota de gente y te escalan los Blood Riders igual. O sea, no... A ver, por lo que yo he entendido, Miki, de todas formas, tienes que destrozar una Strahus o una Citadel, una estación... No, una ingeniería. Es un Sotillo o una Abzel. Son complejos de ingeniería. Pero a lo mejor me equivoco, pero me ha parecido entender que tiene los mismos ciclos que una Citadel normal. O sea, que el primer día te cargas el Shield, el segundo día el Armor... Es un complejo Eso de lo que hace es que va a haber muchos ojos mirando y mucha gente apuntándose a la fiesta, que lo ha dicho el propio presentador, que es el nombre de este gordo que nunca me acuerdo de su nombre. Era CCP Larry King. B.B. King, ¿no? Larry King. B.B. King, ¿no? Claro. Qué cabrón. No, quiero decir que no va a ser como llegar allí y decir, venga, vamos a hacernos un evento una incursión, ¿no? Llego, lo tumbo, me llevo la pasta, ¿no? Y va encima, a ser un plan a tres días, ¿visto? Y encima de eso, fíjate una cosa muy importante. Ellos te van a contestar los Blood Riders con las naves que tú lleves. Entonces yo entiendo que si quieres blueprints de Molochs, tienes que meter titanes ahí para pelear. Yo de todas formas entiendo que al final gente como Ciniel van a optimizar el proceso para que al final no sea tan complicado. No sé si Ciniel tiene una opinión en contra de eso. Bueno, supongo que sí, que habrá... Es que dependerá si el drop la hace la nave o la hace la Sotillo en sí. Al final, al cabo, necesitará, si quiere hacerlo medianamente rápido, o naves de capitales, pero seguro que hay un medio más óptimo para, a lo mejor con naves que sean sencillas de matar, también depende del respawn. Ponte que a lo mejor sus capitales es muy fácil de hacer y luego tardas un milenio en partir la Sotillo, pero te va a soltar a... O vas con drones, ¿no? O sea, ¿cómo se revienta una POS o una Citadel? Lo que ha dicho B.B. King es que las naves las van a regenerar muy rápido, o sea, que van a construir naves nuevas muy rápido. El tema es lo que ha dicho también, lo que comenta Biffy, que si quieres que te salga el BPC de un titán, tienes que ir con un titán a reventar la estructura. Porque si no vas eso con una flota de 100 tíos... Y eso es muy rico. O sea, implica arriesgar assets y implica potencial escalabilidad sobre PvE, cosa que no existe casi nunca. Es decir, yo no recuerdo que haya habido batallas que hayan sido porque alguien está haciendo PvE. Normalmente las batallas en EVE casi siempre han sido por una luna o por una estación o porque alguien está moviendo una super. Pero esto es una cosa nueva y yo creo que es muy bueno. Y ahora serán los Blood Rider, mañana serán los Angel Carter. Quiero decir, esto es una cosa que evoluciona. Y si el contenido este se prueba, si el contenido este se prueba que es efectivo, yo creo que le puede dar muchísima vida al juego. Y oye, por mí, encantado. De todas formas, yo pienso que todo este tipo de naves, como la Revenant, yo juraría que al principio la Revenant era una nave que había contada, es decir, no te iba a salir una nueva Revenant en una incursión hasta que no explotara las tres que habían o algo de eso. Es más, creo que una de las que partieron una vez, le sacaron CCP por ver la partida, le sacaron a Black Legion, creo que fue, le sacaron... la Revenant, una incursión de Revenant para que si la mataban conseguir la Revenant, juraría que hubo algo de eso. Yo lo que tengo entendido, es que no habían, o sea, habían naves, no habían, o sea, o había muy pocas, o hay muy pocas construidas, pero lo que sí que hay son BPCs. Hay muchos, claro, al menos es lo que tengo entendido. Que hay muchos, sí, pero que no lo dropeaba. A ver, el problema era que la Revenant solamente spawnea de una ¿cómo se dice esto? De la Ouroboros, que es una... O sea, solamente una incursión de Lowsec. ¿Y qué pasa? Que no había gente farmeando incursiones. Entonces, los primeros BPCs se vendían a 80 billions, a 100 billions. Pero cuando la gente, los grupos grandes tipo Snuff y tal, empezaron a farmear masivamente las incursiones, pues esos BPCs bajaron de precio. ¿Pero esos BPC no estaban contabilizados, digamos, a 3 o a 4 o 5 máximo? No, lo que pasa que es que había pocos simplemente porque dropeaban poco y nadie hacía incursiones en Lowsec. Yo pienso que eso debería estar limitado, igual que esta. Yo pienso que debería haber un límite, por ejemplo, a 15 naves y tal, y hasta que no se exploten, no salgan yo creo más. Yo creo que no está bien, porque eso induce al power creep, eso induce a que los grupos más ricos acumulen esas naves a su alrededor. Eso es lo que ha pasado históricamente. O sea, PLNC han sido eso. Una cosa buenísima que ha tenido el rebalance de capitales ahora es que tú ves a gente en grupos soltándote un titán a una gang, pero gente que no tiene detrás. O sea, hasta ahora, si tú querías tener un titán y usarlo para más de hacer bridge, tenías que irte a Northern Coalition o a Pandemic. O si no, tu titán estaba deslogueado siempre, porque si no, lo logueabas y ojito a la que te caía. Entonces, una de las cosas buenas que ha tenido estos rebalances es que ahora tener una nave supercapital no solo importa, sino que además le puedes dar uso. Lo cual es, yo creo, extremadamente positivo. Si tú creas naves que son super guays y limitas su cantidad... O sea, si yo mañana me sale un Moloch y estoy en Pandemic, estoy a salvo. Pero si lo tengo en test... No lo tengo tan claro, ¿entiendes? O sea, si ¿qué pasaría? Que el jugador que quiera tener esa nave, como pasaba hasta ahora, ¿por qué hay tantas Revenants en Nether Coalition? Pues porque mucha gente las compraba y se quería ir a un sitio donde no se la fueran a petar en 2 días. Entonces yo creo que está bien que haya más variedad, no solo pocas. En ese aspecto sí, es cierto que... Pero bueno, también habría que hacer algo con respecto, entonces tendrían que hacer algún tipo de nueva... ideología para las otras razas. Yo no veo bien que la Serpentis pase ahora a un plano de precio muy desorbitado respecto a las otras naves de facción supercapital, y esta por haber pasado antes por un proceso que no ha sido tan óptimo, o vaya a ser... Yo imagino que lo cambiarán, Yo creo que están intentando que nos convirtamos en el gran hermano, y lo digo en serio. Se entenderá mucho mejor cuando pasemos al tema siguiente, cuando terminemos este. Cuando lo que van a implementar es que las estaciones caigan en 3 días, las estaciones NPC de las nuevas misiones que te van a dar los blueprints de los Blood Rider, lo que están haciendo es que nosotros mismos nos vigilemos y que cuando alguien esté consiguiendo un objetivo, le salgan amigos para terminarlo. No sé si va por ahí. Sí, pero fíjate, yo creo que lo de las Serpentis lo acabarán tocando, porque lo que ha pasado con las Serpentis lo harán igual, es que los Vanquishers, si os vais al Killboard y los buscáis, mirad quién son los dueños de esas naves, las Vendetas, la Vendeta que se mató estaba rateando. Es muy triste que un supercarrier de 100 billions lo pillen rateando, pero es que era la única manera. Es decir, ese supercarrier no lo vas a meter en un blob porque eres la piñata y encima tienes la señal de mátame, igual que le pasaba a la Revenant. Entonces, si un supercarrier de facción cuesta, como ha dicho, 1.3 veces lo que vale uno normal, pues vale, sí, está bien, pero el que lo pierde no se le hunde en la miseria, ¿entiendes? Entonces yo creo que es bueno también, porque igual que... ¿Por qué las naves capitales tienen que ser diferentes en su metodología a las subcapitales? O sea, una nave subcapital, tú tienes naves de facción que son más caras, que no tienen insurance, pero la ventaja es que tienen, con pocas skills tienes bonos guapos. Pues oye, lo mismo en la... Yo creo que con lo de Serpentis se le fue la pinza, simplemente. You'll see a pair of laughing eyes, and suddenly you sigh and sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees, and soon there's music in the breeze. You're acting kind of smart until your heart just goes whap. Those trees and that breeze, and they're part of the tender track. Bueno, antes de pasar al siguiente tema de Gran Hermano, me gustaría que si alguien tiene algo que decir sobre las nuevas estructuras de industria, lo diga. Yo personalmente no tengo muchos conocimientos, no voy a decir más sobre el tema. He desconectado totalmente de ese momento. Genial. No, realmente, bueno, dentro de cabeza está bonito, ¿no? El arrancarle un pedazo a una luna. No, de eso no hablamos. Entonces, ese es el siguiente tema de... Entonces, habré desconectado también. No, me refería a las nuevas estaciones de... Ha enlazado y ha puesto... Ha hecho primero unas estructuras, que luego se veía ahí las estructuras industriales, y luego ha enlazado con el tema de las lunas. Lo de... Sí. Es que no sé si os habéis dado cuenta, pero... Bueno, uno de los planes que tiene CCP es la eliminación de los outposts en Nullsec. Hoy en día, con las Citadels, la mayoría de la gente las está utilizando como base. Hay mucha gente que sigue usando los outposts porque, bueno, son... No se pueden destruir, pero bueno. La ventaja que tiene esto, o sea, el modelo de CCP y lo que han dicho y han dejado de entrever, es que se va a dar la opción, parece ser, de que haya como citadels de facción, ¿sí?, que se asemejan a los outposts conquistables. O sea, si tú... Pero además es que ha habido un momento en el que me he perdido, en el que decían que las ciudadelas de facción solo se van a poder construir con materiales de... De esos viejos outposts, sí. Vale, perfecto. O sea, es que lo que... Pero había otro tema, es decir, porque lo que sí quería, lo que sí han insistido es que iban a dejar una especie de memorial, por así decirlo, en las zonas, porque ha habido muchas batallas. Por ejemplo, la batalla de B-R fue alrededor de un outpost sin matar, aunque luego el Titano Mikey esté en el planeta no sé cuántos. La batalla fue en la estación. O sea, hay muchas batallas que han sido en la estación. La batalla de SVDTH fue en la estación de allí. O sea, entonces, es como un poco de lástima decir, joder, pues quitamos esto que es tan icónico, están tantas capturas, pues yo creo que lo quieren sustituir con una especie de estructura recordatorio y mover a 0-0 a la estructura, al ecosistema de Citadels, de assets destructibles, de con el Safety o lo que sea, y estas nuevas Citadels de facción, que parece ser, por lo que han mostrado, y a lo mejor no tiene nada que ver, se parecen mucho a los modelos de Outpost y se fabricarían partiendo de los outposts que ya están existiendo. Eso no lo entendí muy bien, porque sí, creo porque luego que... lo tendrán que cambiar, porque los viejos outposts terminarán por acabarse y entonces tampoco vas a conseguir más material. Sí, pero bueno, es que el sistema antiguo, los outposts, el problema que tenía era que tú los sembrabas y eran como... El problema del outpost, para la gente que no lo sepa, los outposts son unas estaciones conquistables y el problema que tienen es que cada outpost metía dos o tres timers más en la conquista del espacio. Y entonces, una manera de putear la conquista era sembrar de sal el espacio. Es decir, tú llenabas de outpost, que un outpost, el huevo cuesta unos 20 o 25 billions, más los upgrades otros tantos, hasta dejarlo fetén. O sea, que por el coste de un titán tienes una estación chupi. pero es invulnerable, o sea, no te la destruyen. Es verdad que puedes perder su soberanía, pero no es como una Citadel, que la Citadel explota por los aires, tus assets se van al Safet y que sea, pero es el modelo que quiere perseguir CCP. Y quizá Load pues es otra de esas cosas de código milenario que CCP tiene que cortar porque no puede seguir dándole vueltas al espagueti, ¿no? Y entonces, a mí me pareció muy interesante. Lo que pasa es que lo han dejado ahí como un... Lo han dejado caer como en 20 segundos y yo creo que es porque todavía no tienen muy claro la forma que le van a dar. Y ahora sí, por alusiones, Ciniel, si quieres explicarnos un poquito cómo va a funcionar el nuevo sistema de lunas y luego te pegamos todos. Yo sé más bien poco, lo que he dicho ahí... lo que hemos visto, quiero decir. Queda bonito porque se ve como, por lo visto, a lo largo de varios días, ¿no? Va a ir recortando lo que sería un cacho de la luna, después lo va a traer y después lo va a implosionar. O sea, lo ve bonito. Pregunta de alguien de que solamente lo está mirando así de lateral... Yo he visto de que estaba en la cámara en primera persona y era en plan como si fuese hacer el PI. ¿Es eso o simplemente han puesto la cámara en primera persona? No, simplemente han hecho una ilustración de cómo es el proceso. O sea, lo que han dicho es que van a introducir un nuevo tipo de estructuras que son las refinerías. ¿Sí? Empezarán por una medium que se llama Atanor, una grande que se llama Tatara, y que van a ser para reacciones y minería de lunas. Y el proceso de minería de lunas lo que haces es que tú tienes una luna, o sea, un cacharro de estos, y está disparando un láser, por así decirlo, que está perforando la superficie de la luna. ¿Es lo que tenemos ya ahora? ¿Es lo mismo? No, no, no, lo que hace ese láser es cartea una especie de bola gigante durante varios días, y entonces cuando tú quieres, le pegas le hace pop, y esa bola gigante se convierte en una mina de asteroides. La bola gigante tarda unos días en llegar a ti. Y eso la gente lo puede mirar. Por eso decía lo del Gran Hermano otra vez. La gente puede estar mirando el tiempo que tarda en llegar a ti. Vale, entonces y una vez que llega a ti, sí que es cierto que lo explotas y lo conviertes en un cinturón de asteroides normal. Que la gente tiene que minar, sí. Eso es lo que yo me estaba rayando al inicio, porque yo lo he pillado justamente al final. Entonces he visto como explicaba lo de la piedra y de golpe decía que y de golpe tenemos aquí el cinturón de asteroides de la Luna. Me quedaba un poco rayado por el tema de que si era un minijuego o qué era exactamente, si era en formato PI. A mí me gustaría presentar un poco el tema. Migi, si tienes tú algún conocimiento de cómo funcionará el tema de las lunas, si puedes hacer un resumen sucinto sobre cómo funciona y luego miramos en qué va a cambiar. Sí, tú ahora en las torres tú tienes el extractor para minar y tienes un silo donde deposita el material y básicamente cada luna es de un tipo y te suelta unos materiales de luna. Se deposita y bueno, tú tienes que tener a gente ahí encargada de que la POS se mantenga online y que vacíe los hilos cuando toca, pero es un proceso básicamente pasivo, es decir, solamente tienes gente que de vez en cuando lo hace. Esto lo cambia completamente porque lo que hace es que sí, el principio es pasivo, pero cuando la bola explota tienes que hacer una operación de gente para que lo mine y ese mineral pues se puede utilizar. Ese mineral, imagino que porque tú el mineral que sacas de las lunas directamente lo utilizas. Entonces imagino que, bueno, quiero decir, lo puedes usar en reacciones, pero no es ore, no es como el ore y el mineral. Imagino que habrá un mineral que al refinarlo dé el material, el disprosio, el tecnecio y todas esas historias, imagino. Y lo que sí es verdad es que esto es un cambio brutal y que económicamente va a dar un golpe sobre la mesa muy grande. Convierte una cosa que era totalmente pasiva y segura, excepto si te vas ya en la POS, en algo de que ya tienes que poner las naves en el espacio. Y no solo eso, es que a muchas alianzas esto les jode, porque antiguamente muchas alianzas lo que hacían era que conquistaban un par de regiones, se quedaban con las lunas ricas y el espacio lo rentaban. Exacto, por ejemplo, PLA funcionó muchos años así. O sea, yo me acuerdo. Sí, el Coalition y toda esa gente ha hecho el dinero con las lunas. Yo me acuerdo, por ejemplo, Glory Hall, la corporación en la que estoy, que me acuerdo que tuvimos un año entero la soberanía de un sistema de Delve. Y las lunas las tenía PL. Y veías todas las lunas seguir. Las lunas buenas, obviamente, por PL, poses de PL. Es un poco lo que he dicho antes del Gran Hermano. Lo que van a hacer es que ahora, por lo que yo he entendido, ese proceso se pueda seguir y puedas interferir en él. Eso es. Cosa que antes no pasaba. Antes sí pasaba, pero con un módulo que le salió bastante rara. Que era el sifón. Sí, pero el sifón le salió muy rara, pero bueno. No valía para nada porque podías detectarlo por el API que te estaban chupando una luna. Entonces no valía para nada. Y lo podías disparar hacia. Lo veías en el overview. Era, no sé. La idea estaba bien, pero al final, por rendimiento, no valía. Pero es que con las poses por medio, al final volvemos a lo de siempre. Las poses se tienen que ir a tomar por culo y cambiarlo por el sistema nuevo. Yo lo que veo es que esto prima mucho el uso del espacio, que es una cosa que a mí me parece bien. Y es que si tú tienes un espacio, te enriqueces en ese espacio. Tener 8 regiones para que lo usen otros y tú quedarte con las ganancias, no sé si me gusta. Creo que no. ¿Cómo será el tema de la defensa? Porque yo creo que tengo entendido que son módulos en plan como eso, como una especie de cita del que tendrá su propia defensa, sí, el cacharro, sí. ¿No? Yo creo que estas vendrán bastante bien armadas para dar soporte a la flota de minería. Imagino, ¿eh? Que sería lo lógico también, porque es que si encima de que tienes que obligar a la gente a que mine para el beneficio de la alianza y los dejas ahí en pelotas con tal, pues al final, bueno, te quedas sin ese material. Ya tienes la Rorqual, ¿no? Ahí para... Sí, pero bueno, al menos no será pasivo, cosa que es una ventaja tremenda. Sí, pero ten para las corporaciones más pequeñas, quiero decir. Ten en cuenta una cosa, no es lo mismo vivir en Providence que vivir en Esoteria o que vivir en Declane. En Feitabolis, o sea, allá abajo del todo. Claro, o sea, tú vives en Paragon, donde tienes que atravesar 50 sistemas para llegar allí y estás muy ricamente. Y si tienes un grupo que rolea los Wormhole, encima estás, vamos, no te entra ni Dios. Pero si vives en si vives en Providence, no puedes minar las lunas. O sea, yo creo que esto, el problema que tiene es que putea un poco según donde vivas. Que bueno, que está bien. Es decir, eso también hace que la gente quiera otro tipo de regiones. Vale, pero evidentemente hay grupos, por ejemplo, la gente de Providence alzó la voz en grito, porque la minería de lunas ha sido tradicionalmente la forma con la que las alianzas de Nullsec han pagado el reembolso de naves. Pues sí, para mí esto me huele mucho a napalm, y el napalm me encanta. A mí que se jodan, o sea, que me lloren porque, ay, no puedo seguir desde mi sillón manejar todo este dinero, que se jodan, que se espabilen y que se lo ganen. O sea, desde mi punto de vista, que se ganen el dinero que tienen ahí, los recursos. Pues, napalm. Exacto, napalm. Sí, oye, a mí me parece magnífico, lo único que es verdad que, bueno, que sí que esto hace que sea más difícil vivir en ciertas áreas del espacio, que no es necesariamente malo de todas maneras. No, por lo tanto, te irás a guerras en las zonas en las que es más fácil vivir. Napalm. Sí. ¿Qué piensas que puede ser más? ¿Una medida pensando a favorecer algún grupo? ¿O realmente es un proyecto que tenían en mente y lo han hecho de manera para desarrollar ese proyecto sin beneficiar a alguien? Esto está en la agenda desde antes de que se hablara de las citadelas. O sea, el roadmap este tiene 4 o 5 años y esto estaba ahí. Es decir, se sabía que después de que hubiese las estructuras de tal, iba a venir el revamp de la minería. Sí. Porque lo siguiente es eso, si ya se quería cargar el tema de las poses, o sea, lo siguiente era eso. O sea, si te quieres cargar las poses, o sea, el minado de lunas está totalmente linkado a las poses. Entonces era una cosa iba con la otra. Entonces ahora es ver las fechas, que no han dicho fechas, por cierto. Sí, sí, sí, han dicho, ¿eh? ¿Sí? Han dicho, esto viene en invierno. Toda esta parte del moon mining viene en invierno. Vale, yo me quedo solamente con la parte que venía en verano. Lo que sí que es verdad que este tema a mí me tiene muy, muy escamado desde que hablaron, porque el convertir una actividad pasiva en activa a nivel de gameplay es rico, pero esto tiene un impacto enorme en toda la cadena de producción y en la economía, porque puedes pasar de tener una disposición de materiales constante más o menos a que de pronto en tu región no puedes minar y entonces empiezan a escasear materiales y eso hace que suba de precio, que está bien, pero lo que quiero decir es que es probable que vivamos unos primeros meses de pánico y locura donde los materiales tectos puede ser aquello una cosa súper rara. O sea, puede pasar de todo. Como que CCP se le vaya la pinza en el GL y acabe crasheando. O como que un Adaptive Vulnerability Field T2 valga 20 millones. O sea, todo puede pasar. Napalm. Sí, sí. A mí todo eso me gusta. Y además, si está en el market, hay oportunidades de hacer dinero. Y eso está bien siempre. To me, don't fall in love. Vamos a cambiar de tema al que me ha parecido el segundo tema más gordo de dentro de, después de lo de, lo las, de las manos escayoladas. Es tremendamente gordo, que son las manos escayoladas. La New Player Experience. No me lo sabía. No sé muy bien cómo concretar este tema. Este hombre con las manos rotas, que ha salido porque se rompió las manos esquiando, nos comentaba que para los novatos es una experiencia muy parecida a lo de empezar a jugar en Everline, y que su gran propósito es hacer que los novatos tengan un acceso más fácil dentro de lo que es el mundo de Everline. Eso me ha parecido estupendo. Pero en la segunda parte, lo que ha dicho es que lo más importante dentro de Everline es que la gente tenga un propósito. Y lo que ha propuesto como medida para meter a los nuevos jugadores dentro de EVE Online con garantías es que los veteranos trasladen su propósito a los novatos, que es una cosa que está estupenda, pero no veo qué parte de CCP hay metida ahí. No, ¿qué impresiones habéis sacado del tema de los novatos y cómo CCP se plantea implementar una mejor experiencia para el próximo año? Yo creo que CCP ha visto que realmente ha habido una oleada de acogida. Por lo pronto, a nivel español lo hemos comprobado, cómo se han creado. Bueno, han citado España y Brasil. Como... Claro, cómo hemos creado un movimiento de manera automática, sin que ellos nos lo hayan dado, de acoger al novato, protegerlo, ayudarle, enseñarle. Supongo que eso se habrá dado en todas las comunidades. Entonces se habrán frotado las manos y habrán dicho, oye, vamos a fomentar esto, que con cuatro cositas que le demos seguro que nos hacen la cama, ¿sabes? Sí, el año pasado cuando presentaron a CCP Ghost, empezó a trabajar el año pasado en CCP y dio su primera conferencia, que habló de su cerebro. Por eso el este año era lo de la radiografía de sus brazos, era como un meme recordatorio del año pasado. Y la verdad es que fue es una de las conferencias que más me ha impactado de todos los fanfests que he visto, que ya son unos cuantos. Y creo que al principio era una declaración de intenciones de lo que quería ir, pero en este año lo hemos visto llevarse a cabo. O sea, todo el modelo de Inception, que como lo llama el grupo este, el Team Genesis, que lidera este hombre, CCP Ghost, ha hecho el revamp de los tutoriales y ha dicho una cosa muy importante. Es la primera vez en la historia de EVE que los veteranos recomiendan a los novatos que hagan los tutoriales. Cosa que es muy significativa porque todos acordamos que los tutoriales antiguamente eran una puta mierda y ahora la gente se queja de los nuevos, pero los nuevos, ahora si les prestas atención, te enseñan mucho. Y los career agents y todo eso enseñan mucho. Que solamente hay que leer y procesar la información y ya está. Eso es. Y me gusta lo que dice del propósito, porque es verdad. O sea, tú en un sandbox, o sea, en un juego como EVE, tú no puedes coger y pretender decirle a la gente cómo te conviertes en fulano. O sea, la gente ve los vídeos de B-R, oye batallas y oye historias, y dice, ¿y cómo me convierto en el FAC? Es que no existe eso. Es decir, lo del propósito, lo de yo soy mi nave, yo forjo mi camino, es que la gente tiene que entender que aquí tú pones un pie delante de otro y vas forjando tu propio camino. Lo que pasa es que para el novato esto es abrumador y no hay mucha gente que se queda esperando a que alguien le diga por dónde tirar. O sea, porque estamos acostumbrados a que nos lleven de la mano a todos los sitios. Entonces yo creo que lo que dice el propósito es que tiene que haber como una especie de acercamiento de los veteranos a facilitar el camino a la gente que empieza y que entiendan que esto es un juego que no tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Que aquí esto va de paciencia, de largo plazo, de no sé. Si en EVE los veteranos no han hecho nada por los novatos, ni qué coño hemos estado haciendo todos. No, no he dicho eso. O sea, no, no, me refiero. Que están diciendo que quieren que los veteranos se impliquen más, claro, en la formación de los novatos. ¿Quién se ha implicado en la formación de los novatos? No sé si eso es lo que él ha querido decir o me he explicado mal. Me refiero... No te has explicado nada mal, porque él lo ha explicado así. Sí. Él ha dicho que existen dos capas en la formación de un novato, ¿vale? Mm. Una capa ligera, o light layer, en la cual el nuevo tutorial se incluye. Y luego una capa fuerte, o un strong layer, en el que los veteranos imbuyen, por decirlo de algún modo. Él no ha dicho imbuyen, ha dicho make partícipe o algo así. No, hacer partícipes, sí, sí, a los novatos del propósito de EVE. Eso es. Desde que yo conozco este juego... Quien ha proporcionado eso han sido los veteranos. Claro, pero es porque eso, porque esto es un juego vivo que se crea en cada momento. Entonces, pero yo no... como que lo estaba pidiendo como si nunca se hubiera dado. Piensa también de que él lleva un año en el equipo, en el proyecto de EVE. Pues también es un poco... Pues, y que él va a hacer una mesa redonda a este FanFest. Justamente y lo que estaba pidiendo era a los veteranos que acudiesen a ese sitio a dar feedback. O sea, no era en plan... Veteranos de EVE en general, haced caso a los novatos, porque yo creo que EVE es uno de los juegos que ayuda más a los jugadores a sus primeros pasos. De toda la vida ha sido así. O sea, porque pero es así, es porque es... A mí me ha ofendido un poco porque realmente los veteranos, igual que cuando yo empecé y era novato, los veteranos fueron los que más hicieron para que yo aprendiera en el juego. Yo creo que lo has malinterpretado, ¿eh? Porque a mí me da la impresión de que no era en plan si no, a ver si involucráis, al contrario. Destacar cosa positiva de la comunidad, ¿no? Que gracias a los veteranos están haciendo que se involucran en el proceso de aprendizaje del novato. Que es fundamental. Es que si CCP dice algo en contra de la comunidad, que es lo que está manteniendo el juego, sería algo bastante complicado de escuchar. Ha habido un discurso motivacional acerca de los veteranos, el propósito. Lo que me ha faltado a mí un poco es, vale, en el Light Layer tenemos tutoriales que enseñan a los novatos cómo funcionar, pero en el Strong Layer no voy a hacer nada. Lo que ha dicho él es que no van a hacer nada, solo que quieren que se impliquen los veteranos en la formación de los novatos. Pero eso es porque yo creo que no es malo y es porque... No es malo, Migi, no es malo, pero es que no es algo que no se esté dando. Ya. Precisamente, vamos a ver, yo creo que esto es un sandbox. Entonces, en un sandbox, ya, a mí me gusta el símil del banquete o del buffet. O sea, a nosotros CCP nos llena la despensa de ingredientes y luego nosotros hacemos con eso. El problema de que si tú diriges, el tutorial lo extiendes y empiezas a hablarle a la gente de las cosas, entonces es como que estás manipulando. Yo creo que es bueno que a la gente le dejes con la miel en los labios y un poco desconcertada, y que sea un veterano el que coja la mano a esa persona y le lleve por ese camino. Porque lo magnífico que tiene eso es que cada persona que haga eso va a tener una vida en EVE radicalmente diferente. O sea, si yo mañana cojo un novato y lo convierto en mi padawan, y lo haces tú, y lo hace Ikrion, y lo hace Ciniel, y hablamos dentro de 6 meses, esas personas van a tener una experiencia de juego completamente diferente. Entonces, CCP no puede hacer... no puede convertir a un jugador en veterano. Eso es el juego el que lo hace. O sea, tú tienes que coger y hacer como él y tirarte de la pendiente, llevarte la hostia, romperte los brazos, decir hostia cómo duele. Aquí se aprende mucho más por las malas que por las buenas. Yo creo que la razón por la que los veteranos se implican tanto con los nuevos es simplemente porque somos supervivientes de ese proceso de selección tan duro y queremos que el juego siga viviendo porque nos apasiona, y entonces queremos enseñar a los novatos que es posible sobrepasar esa barrera de descomunal y relajarte y disfrutar del viaje. Porque el problema es que al principio tú ves todo esto tan complejo y tal que te parece que solamente puedes jugar si eres un fricazo. Pero no puedes convertir eso en un asset de CCP. Lo es. Es un asset de la comunidad. Sí, pero lo es. O sea, la comunidad, CCP cuenta con la comunidad. Sí, la comunidad CCP no es nada, el juego es la comunidad al final. Sí, pero yo creo que me estoy expresando mal. Tienes un tipo al que le pagas para mejorar la experiencia de nuevos usuarios, ¿vale? Y el tipo te saca como un valor de su gestión que los veteranos se impliquen en la formación de los novatos. No, amigo mío, no es un valor de tu trabajo. Es ya una cosa que sucede porque los veteranos se implican. ¿Pero dónde cortas? O sea, vamos a hablar de la New Player Experience. ¿Dónde cortas la línea? ¿Sabes en qué cortas? Me gustaría, porque ahí quería llegar desde el principio. ¿Sabes dónde cortas? Haz una historia de lo que han conseguido los novatos. Haz vídeos. Que la gente, no le muestres a la gente lo que puedo hacer. Muéstrale a la gente lo que los novatos o los veteranos han hecho. Bueno, pero eso ya lo hace la comunidad. El propio piloto ya tiene que ser capaz de grabar el vídeo. Sí, lo sé. Pero a lo mejor es algo que podría hacer CCP. No te voy a decir lo que puedes hacer. Te voy a mostrar lo que han hecho. Creo que últimamente por Facebook han habido campañas de esas de... Han entrevistado a gente de... Cuéntame tu experiencia en Evi. Yo que eran alfas, pilotos alfas y tal. O sea. Sí. Es que es importantísimo. Vale. Y de hecho, pero entonces, ¿por qué no han vendido eso? En vez de vender que los veteranos van a formar a los novatos. Depende del departamento de marketing. Sí, eso será marketing y será darle el bola a los veteranos también. Ahí ya meterse en estrategias de marketing. Y más cuando no han salido los representantes de marketing a venderme la moto, es un poco complicado hablar. En lanzarse a la piscina. Sí, que no salgan. Que no salgan cuando es un juego mantenido básicamente por la comunidad. Sí, pero marketing se necesita, ¿eh? O sea, porque si no... Sí. Como no promocionen... Por eso hay que suavizar un poquito la curva de aprendizaje. Pero bueno, eso ya lo están haciendo los tutoriales. Y yo creo que bueno, se puede hacer sin casualizar el juego. Que son... Y los tutoriales se quedan muy cortos. Sí, pero bueno... Quiero decir, cuando te sueltan los tutoriales, te queda muchísimo para aprender todavía. Hombre, claro. Y está bien. O sea, y a mí no me parece mal, me hubiera gustado que este hombre, el de las manos rotas, en vez de apuntarlo como un logro de CCP, realmente, y sin ambages, lo hubiera apuntado como un logro de la comunidad. Sí. Oye, no estamos aportando esto, pero no lo estamos aportando porque lo aporta la comunidad. Pero eso hubiera sido para mí perfecto, tío. Él tiene que cobrar al final de mes. Yo lo entiendo, Ciniel, yo lo entiendo. Y la mano la ha tenido rota mucho tiempo, ¿sabes? Él tiene que decir, he hecho algo, ¿sabes? He hecho algo durante mi convalecencia ya. No, hombre, pero en este año se ha mejorado mucho, o sea, cosas como son, comparado con lo de, ¿cómo se llamaba esto? Las oportunidades, esto es mil veces mejor, ¿eh? Sí, de eso teníamos que hablar también. Pero bueno, que sí, que yo sigo pensando que no va, o sea, podíamos hacer una carrera universitaria sobre B online y todavía la gente saldría más verde que la hostia. Yo lo único que le pido a CCP y que me gustaría que hiciera es que enseñara a la gente a no tener tanta aversión al riesgo. A mí el miedo que me da es que la gente entra al juego, empieza a hacer ISK, empieza a tener a darle valor emocional a las naves, se empieza a enchufar implantes en la cabeza. Y luego le hablas de pegarse y no quieren porque pierden, porque no sé qué. O sea, yo creo que está bien enseñarle a la gente que no pasa nada por perder, que se abre un abanico de contenido muy grande y que hay que tener la mente abierta y que perdiendo también se aprende y que se pueden ganar cosas. Sí, pero las cosas no van por ahí. Sigul ha dicho que se planean nuevas cosas para Imperio. Y lo ha dicho así, ha dicho para Imperio. De repente ha salido en la presentación el mapa con los cuatro imperios y ha dicho, no puedo avanzaros más. Sí, sobre el tema del nuevo PvE, bueno, no sé. El sin riesgo, también... imperio... Sí, pero precisamente, o sea, es un poco triste porque mucha gente no sale nunca de Heisek porque le da miedo y joder. Sí, pero parece que están planeando que la gente salga menos todavía. No sé, bueno, eso habría que verlo, pero precisamente... Nadie ha dicho que sea un contenido PvE en Imperio. Hombre, ya. Te pone... La tía ha dicho Imperio, puede ser low, evidentemente. A ver, tampoco para los malo. Imperios, pero a lo mejor es una conquista es que para los Imperios. Lo que ha salido es el mapa con los cuatro Imperios. Sí, pero ha salido justamente en el momento en el que las Stargates estaban anunciando, por lo cual a lo mejor es la expansión de los Imperios como Imperios a través sí, de aparte zonas hablando, colonizables. Está hablando también de la exploración, ha sacado temas de claro. Warhol. Pero habéis visto cómo no ha dicho absolutamente nada, no tiene nada aún, de los Stargates. No tiene nada. Pero espera, antes de pasar a ese punto, o sea, ya por terminar de la New Player Experience, o al menos yo creo que es importante... No vamos a terminar de todas formas porque tengo una cosa que hablar con Iker, vale. Que le he parado antes. Uy, ya no me acuerdo. Pero ¿eh? sigue. Sí. Ya, yo te lo recuerdo. Que digo que es importante que en la experiencia de los jugadores más o menos aprendan un poco a usar la interfaz. O sea, yo lo que creo es que le tienes que decir... De hecho, había una cita de CCP Pointy Bits de hace unos cuantos años sobre la interfaz de EVE que decía... EVE es... Tom, aquí tienes un cubo de Rubik y ahora que te den por el culo. ¿no? Esa era la cita de cómo es el encuentro con el juego, ¿no? Yo creo que lo que tienes que enseñar a los jugadores es hasta qué punto llega el concepto de sandbox y el decirte, mira, tú tienes esta nave, ahora empiezas siendo muy pequeño, pero esto es una aventura a largo plazo. Y poco a poco, en cada estadio que tú avances, vas a poder hacer un montón de cosas y a contribuir de forma significativa tanto a tu desarrollo como jugador como al grupo con el que juegas, y que las herramientas están ahí para ti. Yo creo que si algo hemos aprendido con las 15 entrevistas del podcast hasta ahora es que cada uno hemos tenido una vida completamente diferente en el EVE, pero el punto en común es que todos en un momento dado hemos tomado iniciativa por nuestra cuenta en hacer algo que a lo mejor otros no quieren o que se echan para atrás, y al final eso marca la diferencia, tanto para bien como para mal. Y lo que tienen que aprender los jugadores nuevos es a atreverse, y quedándote a hacer lo que viene scripteado en el guión, eso no te va a llegar a nada. Y yo creo que hay mucha gente que se decepciona y cree que EVE no aporta epicidad ni experiencia simplemente porque están acojonados detrás de la barrera porque alguien le ha dicho que el barro moja, y eso es muy triste. Ese es otro tema, Migi, porque vienes de otros juegos, y tú vienes de otros juegos, yo también, y hemos vivido otros juegos. En otros juegos te marcan el camino, y te lo marcan los experimentados y te dicen, oye, mira, esto es lo que funciona, y sigues por ahí. En el Guild Wars 2, tío, pues si quieres hacer... Yo tenía un ladrón, y para conseguir la armadura que me hacía falta tenía que ir a una mazmorra, y me decían, mira, así se hace súper rápido, porque entras por aquí y haces esto y esto. Eso es complicado de explicar porque no existe en EVE. No existe ese camino rápido. Y sobre todo, a lo mejor Ciniel me dice mañana, como me pasó a mí con un novato, que me dijo, oye, tío, que quiero pillarme una... ¿Cómo se llama? Una Stratios, no, un Astero, para hacer relics. Y le dije, tío, no lo hagas porque es muy cara, te van a matar mucho y al final vas a palmar. El tío se pagó un Plex en 15 días. ¿Sabes? En otros juegos no es tan fácil que un novato te rebata. A mí eso me gusta. Hechos. A mí eso me gusta. O sea, y a mí me encanta. Yo hay gente, yo digo, mira, tío, no farmes para el Plex, pero si tú encuentras una forma y de conseguirlo, ole tus cojones. O sea, a mí me gusta que la gente entienda que no hay un guión escrito. Yo te puedo dar consejos en base a mi experiencia, a lo que yo creo que es mejor, pero yo no estoy escribiendo nada en piedra, yo no estoy sentando un canon ni diciéndote esto es así y es la verdad. No, al contrario, descubre tu propia verdad. O sea, adelante. Y eso funciona. El problema es que en otros juegos no funciona. Porque cuando alguien te dice algo que está escrito en piedra, realmente también está escrito no, en piedra. También no funciona en otros juegos porque los otros juegos son muy lineales. Y está muy marcada las cosas de cómo hacerlo. Pasilleros, como decía Borz en un programa anterior, o pachís, como decía Calpepe. Igual yo creo que este señor debería justificar un poco más su sueldo a nivel de contenido, como tú dices, para una vez ya pasado ese primer proceso, con que sí, que esto es un sambo, que no se debería de crear tal. Pero yo creo que una de las cosas que a mí me gustaba mucho en otro juego era esos contenidos de como decía el otro día, creo que fue Migi, ¿no? El contenido de primavera, el contenido de verano, el contenido tal. Creo que sí es cierto que podrían hacer contenidos especiales para, aunque fueran para esos novatos que quieren testear sus habilidades, que pusieran, yo que sé, un consigue tu licencia, y que sea un evento en el que salga una vez cada mes y medio, y esa gente nueva que acaba de terminar tuviera esa misión o ese evento en conjunto con miles de más pilotos que yo que sé. Yo creo que en ese aspecto sí que falta un poquito de meterse, que no es romper el sambo, que es simplemente decir, oye, mira, ha aparecido esto. Yo creo que no, Ciniel, no, en serio. Porque todo lo que construyes aquí te funciona a ti, pero a lo mejor al siguiente no, o a lo mejor el siguiente lo hace mejor. A mí me gustaría que hicieran más una especie de historia, ¿no? De cómo la gente ha conseguido cosas. Yo creo que te gusta en el sentido al rollo Guild Wars 2. Yo creo que va por ahí, ¿no? Lo que tú estás proponiendo. Que ibas creando esa historia, ¿no? Ese relato... No. El Guild Wars 2 para mí no tiene nada que aportar al mundo de los MMOs. Pero me refiero que ibas a medida que tu personaje iba avanzando, iba creando una supuesta historia sobre el personaje. Sí, pero no me refiero a eso, no me refiero a tu historia, sino a que tú tuvieras acceso, de algún modo, a las historias de los demás. Bueno, a lo mejor podrían hacer una página con una especie de timeline de cada jugador en el que cada vez que te mates o hagas algo, había... tú pudieras decir añadir, añadir. Por ejemplo, con lo tuyo, Ciniel, ¿dónde está lo tuyo en CCP? Todo lo que conseguiste con los Drifters. Lo mío está en el cajón de las cosas que odian. ¿Sabes? ¿Y lo que consiguió Migi siendo diplomático en test? ¿Dónde está? Bueno, tiene las chapitas de piloto. ¿Tú crees que un jugador nuevo sabe lo que consiguió Migi en test? ¿O sabe lo que consiguió Ciniel? Bueno, si no lo explica él... ¿Dónde puede acceder a eso? Eso lo tienes que explicar tú al final. O sea, si todos no lo los jugadores tú... tienen una historia y eso es lo bueno, y es descubrirla, simplemente, y descubrir tu propia historia. Sí, pero a lo mejor CCP debería cuidar, que es a donde yo voy, en vez de decirte por dónde tienes que seguir, como es algo que se construye con tu esfuerzo, no tienes un camino que seguir, porque lo haces tú. Pero sí te pueden enseñar los caminos que han seguido otros y a dónde les ha llevado. Pero yo creo que eso no es CCP, es la comunidad la que lo tiene que hacer. O sea, tú no sabes, los nuevos no entran sabiendo quién es Mitani por CCP. Entran porque ellos se han encargado de hacer propaganda si para saber alguien, quién es. Si quieres saber mismo, sobre... Yo creo eso que eres, es. O eres tú mismo, que te haces publicidad a ti mismo, que te creas un blog, o tienes un equipo detrás que crean el relato sobre ti. De todas formas, sí que hay algo así, ¿eh? Sí que hay algo así. CCP tiene una web o algo así. Es más, cambió la web de relatos. La han cambiado la semana pasada, cambiaron y lo hicieron ya más destacado. Me gustaría abrir un melón que no sé dónde va a terminar porque no he terminado de comprenderlo muy bien. Seguramente vosotros sí. Cuando estaban hablando de los nuevos personajes, de los jugadores nuevos que se van a ir un personaje, me ha parecido entender... que van a hacer que la decisión sobre qué personaje vas a decidir, qué raza vas a coger, va a estar más vinculada con tu nave. Le van a dar más importancia a tu nave. Yo creo que lo único que van a hacer es una exposición más clara de qué es lo que implica ser eso, ¿no? Pues mira, vas a tener esta nave, vas a usar principalmente al principio estos láseres, que mira qué bonito se ven, y esta va a ser tu nave. Creo que es una pequeña exposición, plan, un poquito más masticadita y, hombre, más visualmente agradable a esa primera creación, ¿no? De personaje, pero juraría que no tiene nada que ver con que vayan a modificar algo, sino simplemente exponértelo de forma distinta. Yo estoy decirte, de acuerdo. Tú eres Galente, pues mira, esta es tu nave, mira qué bonita se ve, tal, mira, estos son la forma que tienen los cañones, esta es la velocidad que alcanza, la vida, tal, para tener un primer contacto, no solamente con lo que es la raza, sino también que la nave que implica detrás. Yo estoy de acuerdo con Ciniel y creo, y de hecho mi impresión es igual, o sea, la creación de personaje hasta ahora te presenta un background de lore y un aspecto, y tú luego entras y eso no vale para nada. O sea, entonces te encuentras con que de pronto tus naves son Minmatar y entonces usas Siel y proyectiles. Entonces yo creo que está bien que en el menú de elección te diga, mira, Como todas las decisiones en EVE tienen consecuencias y la creación de tu personaje no va a ser menos, vas a empezar con esto y esto es a lo que te abocas en tus próximos meses. Y yo creo que es simplemente un showcase de las posibilidades en la elección de personaje. Porque mucha gente lo hace por estética o porque el lore le parece. La inmensa mayoría de los jugadores son Caldari solamente porque parece como la facción más, por así decirlo, similar quizá a los humanos actuales. A la gente no le gustan los franceses y no se hace Galente. Los Amar son como esclavistas y ultra religiosos, y los Minmatar son esclavos. Entonces en la mayoría de los jugadores de EVE se hacen Caldari y la... Sí, que son como además militares un poquito, claro. Y tal, y... entonces yo creo que es importante que los jugadores vean eso, que les mole el lore, que tal, pero es que es un poco, a mí por ejemplo es una cosa que me dio un poco de lástima. Que tú a lo mejor te gusta el tipo de rol y luego llegas y eso se ha muerto en el momento en el que logueas. Ya no existe, ya no vale para nada. La única diferencia es la ropita que te puedes poner. Es un poco... Y los tatuajes de la cara. Sí. Yo es que soy un poco mal pensado y yo o sea, he sacado el tema porque yo lo he visto como la muerte definitiva de gente caminando por las estaciones. Ya directamente tu personaje físico, tu humano, no tiene importancia. Directamente van a vincular más. No estoy de acuerdo, para nada. No, porque vamos a ver, para empezar, el propio tráiler te habla del Capsuleer. O sea, lo que ha dicho es que tu nave se le da protagonismo en el sentido de que es tu herramienta de interacción con el mundo. Entonces, es honesto que los novatos sepan a lo que se van a enfrentar dependiendo de su decisión. No sé, a mí me da por pensar eso, tío. He dicho, ya no van a hacer nunca más que caminemos por las estaciones. Eso. Cosa que yo, a mí tampoco me molesta, ¿eh? Yo no he caminado nunca por la estación. Yo lo he visto bien. O sea, yo cuando he visto eso, lo que he entendido era eso. Era una explicación un poquito más extendida sobre en qué te vas a meter. Porque además lo veo necesario. Y el que sea un poquito más avispado, eso le puede hacer cambiar la perspectiva de la raza que se va a crear. Bueno, y este tema que ha sido más corto de lo que yo pensaba, porque todo esto es en contra mía. Al final, yo tengo que dar un comentario positivo, muy positivo, sobre el nuevo vídeo que van a hacer para introducción. O sea, es que me parece tremendo el vídeo. No sé si realmente no tiene ningún parecido con lo que luego el juego va a ofrecerte, pero el vídeo es tremendo. Yo tengo que reconocer que a mí me encantan todos los vídeos que hace CCP. O sea, tienen un apartado... O sea, consiguen despertar epicidad. Y yo creo que eso es lo que se le pide a un tráiler. O sea, a mí personalmente el que se parezca más o menos, yo ya digo, o sea, en la historia de los videojuegos ningún tráiler representa de qué va algo en verdad, cómo se ve. O sea, está pensado para que te mole y darte un trasfondo, ¿no? Bueno, Migi, va a haber una mención, aunque sea, no sé si ahora, para que hablemos del This Is It. Hombre, ya... Por Porque supuesto. Fue tremendo ese vídeo. Sí, pero fíjate, el This Is It son grabaciones de comms de jugadores, pero el juego lo hicieron en el Jessica, aparte, le dieron, lo modelaron. O sea, no está claro, grabado siempre en Tranquility. Pero es porque, a ver, CCP también lleva años intentando hacer más bonitas las batallas y que no sean un botón, un blob de naves colisionando entre sí a 0 metros y ese tipo de rollo. Pero bueno, al final, a ver, si quieres ver cómo es el gameplay, tú te vas a YouTube y lo ves. ¿No? Como decía el otro que se metía a cómo esquiar, pues en EVE igual. No te lo tiene que enseñar el tráiler es publicidad. Es que le voy a enseñar yo a la gente para que empiece a jugar. This Is It. Para mí sigue siendo el mejor vídeo que ha salido, porque realmente, por la pasión de la gente en las comms, porque los que lo hemos vivido sabemos que es verdad, y eso que sientas que te entra por dentro, esa sensación de las comms, de epicidad, de cuando consigues algo, incluso en las derrotas y todo eso, eso es lo que de verdad es el juego. Los gráficos, al final los gráficos jugamos zumeados, y cuando estamos en un blob bajamos los gráficos, o sea... Los píxeles bonitos son para momentos puntuales. La epicidad de EVE no se escribe en capturas de pantalla. O sea, ya, pero eso es complicado de vender, ¿no? Ya, precisamente por eso. Entonces, un tráiler bonito está bien para al novato introducirle la narrativa. Dice, mira, tú entiende, tú no eres este huevo, tú eres un tío que va dentro de este huevo y gracias a este huevo y a tu conexión de tu cuerpo se hace uno con la nave, ¿no? Y eso está bien que lo introduzca a la narrativa del juego. Yo creo que es... Para mí me ha encantado el tráiler, desde luego. ¿Y Crian? Yo creo que han vuelto a lo que hicieron en su día con la expansión de las Stratios, todo el tema de las naves de Sister, que es hacer un poco cinemática, mientras que el juego realmente no... los gráficos no eran lo que pintaba el vídeo. A mí, por ejemplo... Visualmente me gusta, o sea, si no me mentiría si digo que no me ha gustado, pero luego a la hora de la realidad siempre choca un poco. Mientras que el usuario cuando llegue se tenga un poco un dos dedos de frente y sepa que lo que hay en el vídeo es una cinemática, entonces para adelante. Pero al final es eso, lo que vende la cinemática. O sea, si la gente sabe que es una cinemática no hay problema, pero si se espera que el juego va a ser igual que lo que se ve en el tráiler, entonces apaga y vámonos. ¿Ciniel? Yo pienso, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, ¿no? Es como cuando jugábamos al Final Fantasy VII, tú sabías perfectamente que ese vídeo cinemático que te ponían cuando llegabas a cierto punto no era el juego. El juego ya sabías perfectamente que era ese pie cuadrado, ¿sabes? Y esa espada que no tenía ni pinta de espada. Pero cuando te ponían ese vídeo cinemático, a ti se te erizaba la piel porque sabías que había llegado un objetivo, ¿no? Y tal. Y lo veía más flipante. Yo creo que a la gente que nos gusta el lore, además, desarrolla un poquito toda esa imaginación dentro de cada vez que lees una historia. Puedes ponerle un poquito más fielmente a lo que CCP quiere transmitir, qué es una cápsula, cómo se conecta y tal. Y eso te hace eso. Bueno, no solamente un contenido para el novato, sino para mí que llevo mucho tiempo, me hace teletransportarme a todas esas historias y todo eso que me ha faltado ponerle una cara o una forma, ponérsela en ese momento y eso te llena, ¿no? Es un tema del que no se ha hablado mucho, pero las cinemáticas, normalmente cuando no son las iniciales, sirven tanto para que el nuevo jugador se enganche como para que el viejo vea cosas que no ve en el día a día en el juego. En ese sentido, yo creo que el nuevo vídeo aporta muchísimo para tanto para un jugador nuevo como para un jugador viejo. Yo como jugador viejo me encanta ver todo lo que es esa interacción de nave piloto y me encanta ver todo lo que serían las cosas que no podemos ver, como la interacción de dentro de una estación, cómo sería la vida dentro de una estación. Exacto. Y todas esas cosas me encantan. Por eso mismo cada vez que veo, por ejemplo, cualquier vídeo del Proyecto Nova o del Ganja que te refleja cómo es una vida dentro de la estación, que es algo que yo creo que deseamos de conocer, te llena como jugador, digamos. Me gustaría terminar con la última intervención de CCP Sigul, me parece que se llama, ¿no? Esta mujer. Sí, Andy Norgren, CCP Sigul. En la cual estaba diciendo, entendemos que todas estas mejoras, lo que me ha parecido entender a mí, y ahora espero que habléis los demás, entendemos que todas estas mejoras son estéticas, tenéis que confiar en nosotros porque estamos trabajando en profundidad en las mecánicas, pero hasta que no tengamos esas mecánicas muy pulidas, no os las vamos a presentar. ¿Habéis tenido la misma sensación vosotros? Sí, yo creo. ¿Migi? Sí, a ver, lo de las Stargates lleva hablándolo 4 o 5 años y es toda la misma historia. Ellos tienen un objetivo a futuro que no quiere necesariamente decir que sea a donde vamos a llegar. Y evidentemente el keynote al final es enseñarte cuál es el objetivo de la compañía para el próximo año. Entonces, claro, ellos tienen que recordarte, oye, mira, que no nos hemos olvidado de esto. O sea, queremos hacer toda una serie de pasos antes de entregaros lo que nosotros queremos. Y ellos han hablado de hacer un revamp del aspecto del universo, como más han mostrado imágenes ahí de asteroides, como de colonias, un espacio un poquito más rico, ¿no? Y quizá quieren eso, darle unas cuantas vueltas a la sopa, ¿no? Antes de decir, pues ya hemos llegado al momento en el que os vamos a dar las llaves y a que hagáis vosotros el universo como queráis. ¿Y quién? Yo creo que han explicado poco porque no quieren caer en errores pasados de que prometían el oro y el moro, prometían muchísimo, y luego al final por factores externos o internos no llegaban a lo que habían prometido. Entonces yo creo que para mí yo creo que está bien, o sea, ahí enseñamos lo que tenemos, temas visuales que para corto plazo, pero informamos de que estamos trabajando y no nos hemos olvidado y los equipos siguen trabajando por detrás. A mí me parece correcto lo que han exponido. Corto, pero bueno, es lo que hay. A lo mejor para dentro de un año no nos hinchamos ya con las Stargates. Yo estaba esperando que haberse anunciado las Stargates y se han quedado ahí. ¿Ciriel? Yo me quedo con algo que ha dicho, ¿no? Cuando ha enseñado los cachitos de la sala de los Nexus del Drifter, que ha dicho que, no lo voy a decir, investigar, ¿no? Claro, ha dicho investigar a algo que realmente a mí no me hace falta investigar porque vivo allí, ¿sabes? Entonces, a mí me ha dejado muy claro realmente su desarrollo y su idea futura. Al igual que nos ha enseñado un joven Observatory ya en la sexta fase de desmantelamiento, que todavía en el juego está, va por la cuarta. Es decir, a mí me ha dejado muy claro qué es lo que me ha querido decir. Me ha enseñado primero un joven Observatory, luego me ha enseñado la colonización de espacio EVE. Y luego me ha enseñado un misterio que nos ha dejado a los jugadores por resolver, que son esos fragmentos de que hay en un lugar destrozado, ¿no? Y por suerte vivo en ese sitio. Para terminar, me gustaría saber la impresión general que habéis tenido sobre la Keynote. Vamos a hacerlo uno a uno y si queréis empezamos por Migi. Sí, como he dicho, ha habido un momento en el que cuando ha mencionado a la comunidad... ha hecho un guiño a la comunidad hispana y Brasil, me ha salido ahí una estrellita también, y me hubiera gustado el anuncio que me hubiera gustado. Pero bueno, pasando eso por alto, yo creo que todos quizá esperábamos un poquito más de chicha, de mecánica y cosas nuevas, y la verdad es que se ha quedado de un perfil un poquito bajo. Comparado con otros años, no ha despertado el hype que yo creo que la Keynote tradicionalmente nos ha acostumbrado. Quizá nos ha mal acostumbrado. Pero bueno, esperaba un poquito más. Quizá que he echado en falta, por ejemplo, han hablado mucho de marketing y tal, pero no ha estado más que Larry King. Debería haber estado, yo creo, CCP Focio, así, hablando un poquito más de tema de mecánicas de juego, por así decirlo. Sobre todo porque llevamos muchos años con el rollo del tier y de esas cosas, y hombre, está bien que de vez en cuando te digan, oye, seguimos con los balanceos en cabeza, esto va a ser el siguiente paso. Entonces yo he echado un poquito más en falta el tema de las tripas y no solamente el tema estético, ¿no? ¿Y Krian? Pues a mí mi impresión del Keynote este es, bueno, flojito. O sea, flojito en el sentido que a mí, por ejemplo, el tema de industria no me interesa directamente, pero luego... aunque luego puede influir a nivel de políticas y tal. Y bueno, a mí como me gusta más, lo que creo que lo he ido diciendo alguna vez durante el keynote, me interesan las mecánicas, nuevas mecánicas, y como no han dicho casi nada de nuevas mecánicas, entonces me ha sabido poco. ¿Fidel? Y no me ha disgustado en cuanto que, bueno, me ha dado gráfico, que eso siempre me... Yo sé que hay mucha gente que difiere, pero a mí me gusta, oye, tú pon los gráficos a nivel que tú quieras y el resto déjale que disfrute a lo que también lo quieran. Y bueno, sí es cierto eso, un poquito pobre en cuanto a contenido, pero es que me da la sensación de que no han querido revelar mucho hoy para también tallarse un poquito más mañana. Creo que hay un punto mañana de estructura, que realmente eso va a ser el año que viene, van a ser nuevas estructuras, por lo cual yo creo que es que no han revelado mucho porque mañana es realmente cuando tienen que contar mucho sobre estructura. Estructura puede ser la nueva Oppo de esta que están diciendo de extracción de luna, estructura es una Stargate, estructura va a ser todo lo que va a haber nuevo. No van a meter nuevas naves ni van a meter nada. Entonces, pobre hoy, pero creo que mañana va a estar mejor. Yo creo que están consolidando de todas formas, quiero decir. Ahora mismo las actualizaciones no son cada año, son cada poco tiempo. Entonces tienen menos cambios drásticos que anunciar en la Keynote. No sé si estáis de acuerdo conmigo ahí. Quiero decir, realmente hay cambios tan frecuentes que no tienen cambios gordos que anunciar porque los van haciendo paulatinamente a lo largo del tiempo. Sí, bueno, hacen cambios, verdad que hacen, pero siempre se reservan lo más jugosito. Eso es política dentro de GABE y la empresa tiene que venderse también como una especie de política, ¿no? Yo creo que han ganado mucha pasta y están esperando ganar más. Quiero decir, atraer a más nuevos jugadores. Es que yo lo vuelvo a decir, esa figura que han dado de 2.200.000 Skill Stratos vendidos este año, hacer es las que es cuentas, tremendo, ¿eh? Hacer las cuentas cuántos dólares son. O sea, es ¿tienes que, los números de ahí, Miguel? Pues fíjate, vamos a tirar por lo bajo. O sea, si ahora la forma más económica de conseguir los Stratos es con el paquete este de 100 euros, ¿no? De que serían, si no me equivoco, te quedas 1.000 aurum corto para poder comprar 30 Skill Stratos. Pero sale como era. Antes hice la cuenta así un poco de cabeza. Pero mira, es más fácil. ¿Cuánto vale un Skill Extractor en Gita? Unos 200 y pico millones. O sea, sacas son más o menos unos 4 y pico por Plex. Entonces, si echas cuentas del precio al que vale el Plex, estamos moviéndonos en cifras de 7 a 10 millones de euros, o de dólares, si no me salen malas cuentas. O sea, solo en Skill Extractors. Eso es una pasada. No he querido presentar el tema del Plex porque me gustaría que pasara una semana y que habláramos de ello la semana que viene. El tema de granular los Plexes y tener la carpeta especial. Lo tenía en mente, pero preferiría que habláramos de ello cuando haya más información. Pero yo creo que va a ser muy rentable el tema. Quien se quiera adelantar, en el CC está implementado ya el sistema. Sí, lo sé. Pero quiero ver qué es lo que se mueve esta semana antes de hablar de ello. ¿No? Sí. Quiero decir que creo que la gente va a sacar punta a todo lo que hayan dicho y a todo lo que vayan a hacer y que vamos a tener más información la semana que viene. Sí, indudablemente esto hay que pasarlo por el pasapurés y las cabezas pensantes darle unas cuantas vueltas, rehogarlo y al final ver lo que sale de aquí. Esto siempre es así. El primer día hacemos unos pocos comentarios, pero la chicha sale cuando acaba el FanFest. Porque no os olvidéis de una cosa, esto después va a los bares, los devs de CCP se ponen piripi y la gente empieza a cascar cosas que no debe. Entonces toda esa chicha se sabrá en los próximos días. Ya nos diréis qué os ha parecido este programa, porque ha sido un completo experimento, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, lo repetiremos en futuras presentaciones de CCP. Este ha sido el episodio número 16 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Ciniel. Y John. Y Migi. Dadnos likes y ya sabéis, si os ha gustado, si os entretiene, si os apetece, nos vemos en el episodio número 17 de Palabra de Bob. Nos vemos allí. Hasta luego. Chao. Palabra de Bob. Podcast sobre EVE Online. Thank you.